El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde, ya con 10 minutos, hoy martes 15 de noviembre de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Estamos terminando prácticamente el año, nos restan 40 días, han transcurrido 320 días del año, estamos en la semana 46 y la temperatura medio ambiente en la Ciudad de México, 19 grados centígrados en este momento. Ligera lluvia pringando por toda la ciudad, eso sí, mucho frío. Se espera que el sol se oculte a eso de las 5 de la tarde con 57 minutos. Los temas del día de hoy, bueno, el buen fin de semana, cómo lo esperan los ciudadanos a nivel nacional y sobre todo en la Ciudad de México, las tarjetas de crédito que nos representan son instrumentos para pagar, pero hay que tomarlo en cuenta que son tarjetas de crédito. Esto implica que cuando gastamos hay que pagarlo inmediatamente, porque de lo contrario, los bancos, mire, son abusivos. Tasas de interés hasta de 120, 140% anual. En el mejor de los casos le cobran el 5% mensual. Y esto obviamente se dispara con respecto a la economía de cada una de las familias. Vamos a platicar hoy con el doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Él es el director de la carrera de Economía y Finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe, especialista en temas de finanzas, para que nos comente cuál es su óptica de este buen fin y cómo afecta a la economía de todos los ciudadanos. Platicaremos también con el licenciado Salomón Chertorisky Waldenberg. Él es titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal, para que nos diga cuáles van a ser los operativos, qué es lo que se está planteando para salvaguardar la seguridad de los consumidores y cómo va a estar planteado este tema, cuál es la visualización que tiene el gobierno de la Ciudad de México. Al respecto, también vamos a platicar con Ada Irma Cruz Davalillo. Ella es presidenta de la Cámara de Comercio y Servicios de Turismo en Pequeño en la Ciudad de México, para que nos dé la óptica también de los comerciantes. Entre tanto, nos vamos al punto crítico de la noticia. Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo, informa que se han detectado irregularidades cometidas en la administración de su antecesor, Roberto Borge Angulo, como la venta irregular de terrenos que forman parte de una reserva natural en Cozumel a familiares y amigos. Senador perredista Benjamín Robles Montoya pide se investiguen las denuncias presentadas contra el gobernador de Oaxaca, Gabino Cue, por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, conflicto de intereses, cohecho y otros supuestos delitos cometidos en contra de la Hacienda Federal y Estatal. Senadores anuncian que ratificarán el acuerdo de asociación transpacífico a pesar de la coyuntura por el triunfo de Donald Trump. Asegura Donald Trump que desde el primer día de su gobierno comenzará el proceso para reformar la política comercial de Estados Unidos, lo cual incluye la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ciudad de México hará frente común en apoyo a los connacionales que viven en Estados Unidos, anuncia el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vamos a nuestro recorrido a nivel federal, empezando por la Cámara de Senadores. Ahí está nuestro compañero Francisco Montaño. Francisco Montaño, hoy hubo declaraciones, estuvo inclusive el secretario de Marina allá en el Senado de la República. Coméntanos, por favor. Así es, Eduardo, pues sí, muy activo este martes aquí en el Senado de la República, empezando por la presencia del secretario de Marina, Vidal Francisco Soberán Sáenz, quien pidió al Senado la aprobación de la iniciativa del Ejecutivo de la ley que crea la autonomía marítima como mando único en los puertos del país. La legislación tiene el rechazo de sectores de la Marina Mercante que acusan la militarización de los puertos a costa de la hacienda en las operaciones portuarias. Pero sobre esto, pues, Soberón Sáenz indicó que las actividades contra el crimen organizado se requiere de un marco jurídico acorde con los tiempos actuales. Allí estaba presente precisamente Pablo Escudero, el presidente del Senado, quien le respondió al secretario de Marina que la Cámara de Senadores trabaja ya en darle a las Fuerzas Armadas las normas que deben tener y reconoció que las leyes vigentes no les dan las garantías para hacer sus operaciones. También estaba aquí Emilio Gamboa, ¿verdad?, acompañando todo el tiempo al secretario de Marina Vidal Francisco Soberón. Y bueno, pues parece que todo está ya a favor de que se le dé un marco jurídico, no nada más a la Marina, sino a lo que es las Fuerzas Armadas, al Ejército, para las operaciones que están realizando en contra principalmente del narcotráfico, Eduardo. Por otra parte, te comento... Seguridad, pues, ¿no? Francisco Montaño también... El senador Jorge Luis Preciado tuvo hoy un foro con respecto a esto de las propuestas que están haciendo para que las personas tengan derecho a la aportación de armas de fuego, ¿no? A la legítima defensa. Prácticamente hoy fue la presentación del inicio de esta propuesta apoyada en 30,000 firmas. Él quiere, Jorge Luis Preciado, dice que va a llegar a conseguir las 120,000 firmas que se requieren para que esta sea una iniciativa ciudadana que se pueda presentar al Senado y en su caso se apruebe si es que así se llega a determinar. Por lo pronto, mañana empieza este foro, son 3 días, en donde Jorge Luis Preciado pues va a presentar varias aristas sobre esta situación y bueno, pues vamos a ver cómo se desempeña estos foros, porque hay que recordar que bueno, pues no todo el mundo está de acuerdo en esta propuesta. Pero más de un 80% de la población se ha manifestado a favor, Francisco Montaño, a pesar de que de manera institucional se ha atacado mucho esta iniciativa del senador Jorge Luis Preciado, sin embargo cuenta con el apoyo en las encuestas, en los sondeos, de más de un 80% de la población. Así es, y es que está la situación de la inseguridad en México pues bastante difícil. Hay que ver lo de los héroes anónimos que están surgiendo al defender e incluso pues prácticamente matar a los ladrones a bordo de los camiones o en las colonias donde van supuestamente a secuestrar o van a robar y ya no les dan la oportunidad de librarla porque ni siquiera se les hace un cruce sumario, sino que ya los ejecutan. Pero bueno, precisamente se deriva, ¿no?, la necesidad de tener una ley que permita regular la aportación de armas de fuego para que no se sigan cometiendo estos actos y en un momento determinado se pueda perseguir con todo el peso de la ley a quienes cometen asesinato. Así es, y precisamente en ese tenor hubo por ahí un reclamo, ya hablando de la sesión del pleno, de Zoe Robledo en cuanto a la medalla Belisario Domínguez. Decía que precisamente este héroe, este supuesto héroe anónimo, había precisamente salvado a la población que estaba ahí y incluso a los normalistas de Ayotzinapa en esa manifestación y que habían prácticamente incendiado ya la gasolinera. Y Zoe Robledo decía, bueno, es que esta acción, más que a un héroe anónimo o a un héroe espontáneo, pues le toca al Estado, ¿no? Le toca a las autoridades. Sí, la seguridad. Eso no hubiera sucedido en un momento determinado si los órganos de gobierno cumplieran con sus obligaciones, pero ante la situación, realmente el ingeniero Gonzalo Rivas expuso su vida para evitar la muerte de a lo mejor decenas o cientos o miles de personas. No se sabe de qué tamaño pudo haber sido la explosión de las bombas de esa gasolinería. Sin lugar a dudas, expuso su vida, no se arredró ante la situación y murió, ofrendó su vida defendiendo la vida de los demás. Así es, Eduardo, y por eso el 24 de noviembre en el antiguo casona de Jicotencas es donde se va a entregar esta medalla a Belisario Domínguez con presencia del presidente Enrique Peña Nieto, que le va a extender la invitación y bueno, pues esperemos que asista, que cada año se entrega esta medalla precisamente como testigo de honor del presidente de la República. Y además, situación especial porque se le otorga a un ciudadano, ¿no? No a un empresario de muchos recursos económicos o a un político, como tradicionalmente se venía haciendo. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, por la información y sobre todo por tus comentarios. Aquí seguimos pendientes en el Senado, Largo. Gracias. Nos vamos a la Cámara de Diputados con el ingeniero Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Juan Carlos, ya en la Cámara de Diputados se presentan controversia, ¿no? Por lo del tema del presupuesto de egresos. Eduardo, muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti y al auditorio. Igualmente, Juan Carlos. El jueves de la semana pasada, recordarás que estábamos platicando de que estaba aprobándose la parte presupuestal en Cámara de Diputados. Bueno, pues el día de hoy hubo eco sobre esa aprobación. ¿A qué nos referimos? Bueno, Eduardo, el primer tema que brincó es el recorte presupuestal que tiene la materia de educación. Allí hay una disminución aproximadamente de 3,000 millones de pesos. Y el otro reclamo es en el tema de medio ambiente, que hay un recorte al ramo 16, como se le conoce al ramo de medio ambiente, de 9,000 millones de pesos, Eduardo. Nada más ni nada menos. Hay que recordar que también en el tema del agua prácticamente le recortaron el 70%, ¿no? Eduardo, en ese ramo 16 había recursos que tenían que haber llegado a todo el tema del agua, desde las plantas potabilizadoras, las plantas de tratamiento, la inversión en riego tecnificado, la inversión en nuevos sistemas hidráulicos, y la verdad es que este recorte de 9,000 millones a todo el ramo del medio ambiente, pues evidentemente impacta fuertemente en la materia del agua. Veremos cómo ahora en el Senado de la República se corrige la plana o se queda tal y como está. Bueno, pues vamos a darle seguimiento, si te parece, Juan Carlos. Muchísimas gracias por el reporte y por tus comentarios. Claro que sí, Eduardo. Como siempre, un gusto saludarte a ti y al auditorio. Gracias. Desde la Cámara de Diputados, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Vámonos al gobierno de la Ciudad de México. Rubén Labastida, ¿qué pasó con el señor jefe de gobierno? Pues mira, como siempre, Eduardo, suele suceder en este caso con Miguel Ángel Mancera. Resulta que cuando se encuentra en alguna conferencia de prensa o en algún evento, le da de repente por sacar algunas cosas de repente fuera de lugar, que pues se ve que fueron al vapor o se les ocurrió o no estaban muy preparados. Y en este caso me llamó la atención, fíjate que encabezó o estuvo en la inauguración de la tercera sesión ordinaria del Consejo Económico y Social Capitalino, y bueno, convocó a especialistas para hacer un análisis sobre las implicaciones que traerá abrir el Tratado de Libre Comercio. Es decir, que dijo que no esperáramos a ver qué nos propone Estados Unidos o Canadá, sino que al contrario, nosotros, ¿qué le proponíamos a ellos para seguir en el Tratado de Libre Comercio? ¿Cómo se la reviramos? Bueno, al que no han tomado en cuenta es a Canadá, ¿no? Que también pesa mucho lo que diga este país. En el caso de México, sin lugar a dudas, ha sido beneficioso el Tratado de Libre Comercio, pero ya después de casi 30 años de haberse implementado, es momento en que se hagan revisiones, sin lugar a dudas. Es correcto, Eduardo. Bueno, pues así se estuvo llevando a cabo este evento. No hay que esperar a que el destino nos alcance, remarcó y aclaró que no se trata de que él dé a conocer su opinión, sino que se presenta una propuesta sustentada en el análisis serio de todos los sectores involucrados en este tema. Ya se está posicionando en planteamientos nacionales y lejos de decir lo que está sucediendo en la Ciudad de México, ¿no? La inseguridad pesa. Para empezar. Sobre todo para empezar. Ya vemos ahí los vengadores que, anónimos, que son ni tan anónimos, pero son personas que han tomado la justicia por propia mano. Indiscutiblemente habrá que perseguir sus hechos, sus acciones, porque a final de cuentas ponen en peligro a todos los demás. El día de hoy por la mañana una persona venía armada en el microbús, se suben los asaltantes, saca el arma, les dispara, la bala atraviesa uno de ellos y se impacta en el asiento delantero donde va una joven, una madre de familia, que lamentablemente falleció sin deberla ni temerla. A ese punto estamos llegando. Las autoridades no cumplen con su obligación de brindarle seguridad a todos los ciudadanos. Y mire, no solo en la Ciudad de México, Rubén Labastida, sino en el Estado de México. Peor todavía. Se cuecen habas, ¿no? Así es. Gabriela Hernández, reportera del periódico El Punto Crítico, compañera periodista, conductora de programa de radio también allá en el Estado de México, nos dice que en Nezahualcóyotl, ¿no?, se están negando las plazas a los maestros. ¿Qué es lo que está sucediendo, Gabriel Hernández? Muy buenas tardes. Hola Eduardo, buenas tardes al auditorio. Y fíjate, comentarte que en seguimiento a la nota que dimos a conocer la semana pasada, de los 4 maestros que fueron ingresados como propuestas para dar clases en la escuela secundaria María Montessori, esto en Nezahualcóyotl, y que no habían recibido pago alguno desde el mes de agosto, pues resulta que fueron llamados de la Subdirección Central de Secundarias en Toluca, Eduardo, para que presentaran de nueva cuenta sus papeles para poder ser ingresados, ahora sí al sistema y poder pagarles. Todo estaba bien hasta ahí, porque pues ahora resulta que les quieren pagar a partir del 1 de octubre, siendo que entraron a trabajar antes de que iniciara el ciclo escolar. Pues ahora le piden a la Secretaría de Educación Estatal que resuelva para bien este conflicto y se les pague todo lo ya trabajado, y sobre todo que les aseguren sus plazas educativas. Y bueno, en este mismo tema de educación, Eduardo, en la escuela primaria María Enriqueta Camarillo y Rúa, también en el municipio de Nezahualcóyotl, la directora Elizabeth Santiago Bautista les niega a las madres de familia el derecho a revisar los alimentos que le brindan a los menores, esto en el comedor escolar, pues argumentan que en la comida llegan a encontrarse cabellos, sabe a jabón y a veces hasta huele mal. Y bueno, Eduardo, nos dimos a la tarea de contactar al licenciado Carlos Auriel Esteves Herrera, que es director general de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, para que nos dé una declaración en cuanto a estos hechos que se están presentando en la primaria, pero pues desgraciadamente no obtuvimos respuesta. Esperemos que lo estén escuchando. Que por lo menos debería intervenir la Secretaría de Salud del Estado de México, ¿no? Porque ahí se está poniendo en peligro la salud precisamente de los niños. Sí, ya ves que después de ahogado el niño, pues quieren tapar el pozo, Eduardo, porque vamos a estar al pendiente sobre lo que sucede en esta escuela, que sí está llamando la atención de los padres de familia en cuanto a la salud de sus pequeños y la comida. Eduardo. Es la información. Te agradezco muchísimo, Gabriel Hernández, que nos pongas en contexto de lo que sucede en el Estado de México. Muchas gracias. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, imagínese sobre esos temas, ¿no? Sobre todo la alimentación de los pequeños, hay que tener mucho cuidado porque muchas veces nos llegan a cuestionamientos de qué está haciendo el gobierno, el Estado, los funcionarios públicos por vigilar la seguridad y la salud de todos los ciudadanos. Se viene el Buen Fin de Semana. Ya, este fin de semana, efectivamente. Hay que prepararse la cartera bien llena, si no la tarjeta de crédito, endeudarse, agarrar los descuentos. Bueno, hoy vamos a platicar con el ingeniero José Luis Benítez, él es director general de Empresas Cuestionarte, para que nos dé una orientada, ¿no? ¿Qué se espera del Buen Fin de Semana y cuáles son las recomendaciones para los consumidores? Ingeniero José Luis Benítez, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Muy bien, aquí ya preocupados porque se viene el Buen Fin de Semana y aparte es un fin de semana largo. ¿Cómo debemos prepararnos los ciudadanos? ¿Qué expectativas tienen ustedes con respecto a esta derrama que se dice que va a haber con respecto al gasto de los consumidores? Pues mira, a pesar de que el Buen Fin tiene sus detractores y que la gran mayoría de las personas que nosotros hemos entrevistado menciona que no es benéfico para las familias mexicanas, la realidad es que uno de cada tres siempre compra durante el Buen Fin. Entonces, me parece que es un fin de semana en el que el consumo está a tope y generalmente tanto los mencionan haber comprado a meses sin intereses como los que pretenden hacerlo generalmente fluctúan entre un 35 y 40%, que generalmente anda compitiendo ahí con el pago en efectivo, con tarjeta de débito. Entonces ya te imaginarás el nivel de endeudamiento que se genera. Fíjate que revisando los datos, Profeco dice que ha detectado un alza en los precios de más de un 10%. En las encuestas que han realizado ustedes, ¿cómo les va? gente, cerca del 70%, opina que las ofertas no son en realidad eso, sino que hay un aumento de precios. Entonces, esto concuerda exactamente con lo que mencionas. O sea que sí ha habido reetiquetado previendo el Buen Fin, suben primero el precio y luego lo bajan. Así es. Pues es una situación que pone en dificultad a los consumidores, ¿no? Todo lo que se está viviendo en estos momentos, el alza del dólar, o sea, ha llegado a niveles de 21 pesos, algunos estiman que pudiera llegar a 23 pesos en ese fin de semana y la próxima. ¿Tú crees, de acuerdo a estas encuestas que han realizado, los números que les arrojan, hay expectativas de movimiento económico, de inyectarle liquidez al mercado? Sí, así es. A pesar de todo, la gente manifiesta que sí pretende comprar en especial ropa en primer lugar y en segundo lugar los dispositivos electrónicos. Los cuales, pues, como tú sabes, dependen mucho de la fluctuación del dólar, pero aún así la gente pretende comprar mucho y en especial pantallas de televisión, Smart TV. De acuerdo a la encuesta de Gabinete de Comunicación Estratégica, arroja que el año pasado no fueron tentados por el Buen Fin de Semana el 60% de los mexicanos y que en este... se espera que menor número salga a comprar, como que no les está haciendo muchos ojitos, ¿no? Sí, generalmente en los años anteriores, generalmente era uno de cada tres quien sí compraba en el Buen Fin. Esta vez se espera que sea entre un 25% más o menos, o sea, uno de cada cuatro. Entonces, sí se espera una menor derrama, pero aún así sigue siendo una buena participación. ¿Cuáles son las recomendaciones que les darías a los consumidores? Pues más que nada, generalmente lo que se tiene que hacer siempre es unas dos semanas antes del Buen Fin, es visitar las tiendas en las que pretendan hacer sus compras y verificar los costos que tengan en ese momento. Es lo que nos ha salido siempre en las encuestas que la gente hace para poder verificar si hay aumento de precios o si hay un reetiquetado o si hay algo parecido. Y sobre todo, no endeudarse mucho con los meses sin intereses, que aunque es una oferta atractiva, el próximo año que ocurra el Buen Fin otra vez, aún no van a terminar de pagar lo que compraron este año. Sí, porque tarde o temprano hay que caerle con la marmaja, ¿no? Sí, claro. No es gratis. ¿Se estima que en promedio, cuál va a ser el gasto promedio? Generalmente lo que gasta la gente son entre 5 y 7 mil 500 pesos, más o menos lo que gastan en el Buen Fin. Bueno, pues ojalá que estas medidas que ha implementado el gobierno federal pudieran ayudar para que el sistema económico fluya con el dinero, ¿no? Que haya liquidez y que los comerciantes no se agandallen subiéndonos los precios. Sí, porque al final de cuentas lo que los entrevistados siempre mencionan es que el gran ganador del Buen Fin son el comercio formal y sobre todo los grandes comercios. Bueno, pues te agradezco muchísimo, ingeniero José Luis Benítez, director general de Empresas Cuestionarte, el que nos hayas dado tu punto de vista y los números y estadísticas que tienen ustedes. Y no, al contrario, es un gusto, siempre. Muchísimas gracias. Pues ahí tienen ustedes el análisis en números, ¿no?, fríos de cómo se perciben esto. Por lo pronto, dice... las estadísticas que el 72% de los consumidores no piensan salir a comprar, que la situación está difícil y lo recomendable es salir a monitorear las disque ofertas para ver si realmente son eso, ¿no? Porque si no, luego nos damos una embarcadota del tamaño del mundo. Si les parece, nos vamos a breves delegacionales. Breves delegacionales.

Pues mira, esperamos realmente que la participación de los comercios que se han registrado realmente ofrezcan, tal como dicen, buenas promociones para que todos los consumidores puedan acceder a esos productos que de alguna manera han estado planeando tener. Porque una de las cosas principales que nosotros recomendamos es que deben de planear ya con anticipación cuáles son los productos que quieren adquirir, porque la compra es muy importante. No se vale que te vayas a endeudar de manera ilógica y que después ya no puedas pagar. O sea, la compra inteligente es la que te debe llevar a consumir aquello que realmente necesitas, porque si hay ofertas buenas, tienes que aprovecharlas, sí se puede. Ahora, hay que planear de qué manera vas a aprovechar esas ofertas que muchos de los comercios están dando y que realmente algunas son muy buenas. Estamos hablando de que las promociones van desde un 10 hasta un 70% en algunos productos. Por ejemplo, en la ropa y en los zapatos, que son de los productos que son más o menos más caros, igual que los electrónicos y demás, bueno, pues hemos visto que en algunos comercios el porcentaje es bastante bueno, en algunos casos, por ejemplo, de la ropa y de los zapatos, hasta el 30, el 40, el 50%. Todos los comercios que están legalmente establecidos tienen la supervisión por parte de la Profeco, y todos aquellos que están registrados, pues están obligados realmente a ofrecer ofertas verdaderas. Ustedes han etiquetado, que muchas veces eso es lo que perjudica a los comerciantes que sí se registraron y que sí hicieron sus buenas promociones, y claro, otros que se aprovechan nada más de este momento pues para tratar de sacar algo de provecho y lucro. Adair Macruz, ustedes como Cámara de Comercio en Pequeño de la Ciudad de México, ¿han monitoreado, exhortado a los comerciantes para que realmente ofrezcan buenas promociones, buenos precios y en un momento determinado no defrauden a los consumidores? Efectivamente, eso es lo que nosotros hemos estado promoviendo dentro de nuestros agremiados. Por ejemplo, tenemos un padrón de registros en los que cada uno de los comerciantes que se han registrado con nosotros para el Buen Fin están información útil para la productos de varios meses a la fecha. O sea, nosotros sabemos, por ejemplo, que una pantalla, por ejemplo, de algún electrónico que antes te costaba 15,000 pesos, bueno, hoy a lo mejor te va a costar 9, pero está checado el precio. Es muy importante que la gente se fije y que haga comparación. Mira, yo creo que uno de los puntos principales es hacer comparación de precios, porque antes seguramente tú tenías en mente comprarte una nueva pantalla o un celular y tú ya habías visto los precios. Entonces, comparar inclusive entre los precios anteriores que tú habías visto a los de la oferta, para ver si realmente esa oferta es real y te conviene. Uno. Dos, aparte, tener ya la previsión de lo que tú vas a comprar. Mira, nosotros hemos estado haciendo unas estadísticas en las que hemos preguntado inclusive a los consumidores qué cosa es lo que quieren comprar y cuánto piensan gastar. Entonces, yo creo que la recomendación que nosotros les hacemos por sus respuestas es que hay que tener mucho cuidado. La primera respuesta es de qué quieren comprar, pues generalmente son productos que no tienen nada que ver con el consumo diario de alimentos ni con la canasta básica, sino quieren comprar productos que no tendrían, a los que no tendrían acceso de manera normal. ¿Y qué, cómo los van a adquirir? Pues mira, a través de las tarjetas de crédito que están inclusive los bancos promocionando el Buen Fin. El Buen Fin de los bancos consiste en que compras hoy, te dan puntos y pagas a meses sin intereses. Esa es una promoción que tienen ahora y nosotros les recomendamos que efectivamente puede ser muy buena, porque quizá no tengas el efectivo para pagar en este momento y aparte, bueno, puedes tener unos puntos extras con los que tú podrías adquirir más adelante algún otro producto. Pero hay que comprometerse con inteligencia a utilizar las tarjetas para no tener en un momento dado una un uso indebido de la tarjeta y que te endeudes demasiado. Claro, imagínate, deudas que luego se hacen impagables. Pues agradecemos mucho, doctora Ada Irma Cruz Davalillo, el que nos hayas hecho el favor de tomar la llamada y que nos des estas precisiones. Pues a sus órdenes. Muchas gracias. Saludos, hasta luego. Pues ahí está, viene el Buen Fin. Lo que nos están recomendando es tener prudencia, sobre todo, no endeudarnos más de lo que es nuestra capacidad de pago. Si les parece, nos vamos a breves estatales. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto. Es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde con 47 minutos. Ya regresamos. Bueno, y para ir al Buen Fin, para realizar las compras, pues lo que necesitamos es dinero, ¿no? ¿Qué hay con el salario mínimo en la Ciudad de México? Hoy vamos a platicar con el licenciado Salomón Chertovsky Wonderberg. Él es el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Licenciado Salomón Chertovsky, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. El agradecido soy yo, querido Eduardo. Te saludo con enorme gusto a ti y a tu auditorio. Igual de aquí para allá. Preguntando, con esto del Buen Fin de semana, se está incentivando a que salgan los consumidores, una derrama de más de 22 mil millones de pesos se pretende, pero ¿qué ha habido con esto del salario mínimo? ¿Realmente los habitantes de la Ciudad de México están en posibilidad de hacer sus compras, sus gastos? Mira, déjame dividirlo en dos. Primero, en efecto, con el Buen Fin, lo que estamos invitando a los capitalinos es aquellos que tengan que hacer compras por necesidad, que sean compras planeadas, pues es un buen fin de semana porque puede haber descuentos y puede haber algunos beneficios para la economía familiar. El otro punto que mencionas, Eduardo, fíjate que ya van a ser 2 años y medio desde que Miguel Ángel Mancera dijo, discutamos las políticas para poder incrementar el salario mínimo. A 2 años, yo te diría, ha quedado claro que es factible, que es lo económicamente conveniente. Incluso se hizo una modificación a nuestra constitución para que el salario ya no estuviera atado a créditos de Infonavit, a multas, de otras cosas. En conclusión, te diría, hoy todos los elementos están dados para que se pueda incrementar de una vez por todas el salario mínimo. Incluso, Eduardo, o más bien, sumado a lo que sucedió hace una semana, esta trágica elección en Estados Unidos, esta cosa que no es coyuntural, sino es una verdadera amenaza que haya llegado el presidente Trump o el presidente electo Trump a los Estados Unidos, pues definitivamente, sin lugar a duda, es una oportunidad para incrementar los salarios. Es una posibilidad de que los mexicanos nos alejemos de esto que el candidato Trump, cuando estaba en campaña, decía que los mexicanos hacíamos un dumping social, que rompíamos la competencia de nuestra región por los bajísimos salarios que pagamos. Es una oportunidad, Eduardo, de una vez por todas, de decir los trabajadores que menos ganan en este país sí nos preocupan, sí nos importan, Eduardo. El salario mínimo en la actualidad pues ya no es tanto como referencia como nos los vienes mencionando, pero ¿es suficiente el poder adquisitivo que se tiene actualmente o habría que hacer una revaloración? El salario mínimo, Eduardo, es una vergüenza mundial. El salario mínimo en nuestro país hoy son 73 pesos, solamente para poder adquirir la canasta alimentaria, es decir, desayuno, comida y cena de un adulto y un dependiente, se requieren de 89 pesos al día, es decir, ni siquiera para comer alcanza el salario mínimo, y son 7.8 millones de mexicanos que declaran ganar un salario mínimo o menos. Pero hay que decirlo, el salario mínimo tan bajo ha hecho que los demás salarios jalen también a la baja y, por tanto, la masa salarial en su conjunto de nuestro país es muy baja y pues por eso no alcanza, Eduardo. Mira que en Estados Unidos de Norteamérica el salario mínimo es de $14 por hora, el mínimo, que nos vendría representando a 20 pesos los que están ahora cada dólar, 280 pesos. En el caso de lo que nos mencionas en México, no representan ni 10 pesos por hora, ¿no? Son $3.09 el día en México, uh-huh. Y en efecto, en estados como es el caso de California, Nueva York, en Seattle, Washington, en la propia capital de Estados Unidos, el salario mínimo que ya se determinó para alcanzarse en los próximos años es de $15 la hora. Otra vez, reitero, aquí son $3.09 el día. En Estados Unidos, en algunos estados, ya son $15 la hora. En esta elección que acaba de suceder, 5 estados votaron por incrementar el salario mínimo en sus estados entre $12 y $13.50 la hora, Eduardo. Que viene representando en números, Salomón, prácticamente un 3,000% más de ingreso a un trabajador americano ahí en la Unión Americana con respecto a lo que recibe un trabajador en la República Mexicana, ¿no? Pues es una vergüenza, Eduardo, pero además hay que decirlo con toda claridad. El mismo trabajador que está piscando berries en Oxnard o Fresno, California, es el trabajador que las pisca en Baja California Sur, en San Quintín, y aquí percibe eso, $4 o $5 el día, mientras allá está ya alrededor de $10 la hora. Es decir, no podríamos decir ni siquiera que es porque hay mayor productividad, porque se hace el proceso de manera diferente. El mismo trabajo, de la misma forma, se paga dolorosamente, muchísimo, o se valora de forma muchísimo más amplia en otros países de lo que valoramos aquí el trabajo de los trabajadores que menos ganan. Y hasta que no cambiemos eso, Eduardo, no vamos a corregir muchos de nuestros problemas, porque ahí está una de las bases más relevantes de nuestra pobreza y nuestra desigualdad. Salomón, desde tu secretaría, ¿cuáles serían los primeros pasos que habríamos de tomar en el gobierno de la Ciudad de México a fin de superar esta situación que se está viviendo? Mira, lo que nos instruyó desde hace más de 2 años, reitero, Miguel Ángel Mancera, fue iniciar el debate, documentar, dar toda la evidencia empírica, robusta, la parte técnica, poder discutir con seriedad, y eso ya se hizo. Segundo, que analizáramos lo que se podía hacer en la Ciudad de México, si a nivel nacional todavía no se iban a dar los cambios, y aquí también ya se hizo. Ya Miguel Ángel Mancera inició con estas políticas de recuperación al interior de su gobierno primero, pero además a todos aquellos que quieren vender bienes o servicios al gobierno de la ciudad, ninguno puede pagar menos de lo que se está pidiendo. Y lo que falta, Eduardo, es que se concrete a nivel nacional este incremento. ¿Qué ha dicho Miguel Ángel Mancera? Que en una primera etapa estamos listos para que suba de los 73 pesos que hoy es el salario mínimo, de forma moderada, a 89 pesos. Estamos hablando de 16 pesos más. Que no es nada, que hemos mostrado que se puede. Bueno, es un kilo y medio de tortilla, es un litro de leche, eso, de eso es lo que estamos hablando. Esa es la dimensión del primer incremento, de lo primero que estamos hablando. Ahora, con una aspiración que a mediano plazo podamos llegar a los 180 pesos, que entonces alcanzarían a cubrir por lo menos la línea de pobreza según el Coneval. 180 pesos para que un adulto y un dependiente pudieran vivir con la mínima dignidad. Que pero debo decir que con 180 pesos apenas sería el 50% de lo que gana en una hora un trabajador de salario mínimo en la Unión Americana. Aquí no habría que buscar desde tu Secretaría de Desarrollo Económico políticas públicas que generen riqueza en las empresas como para que esa derrama pueda llegar a los trabajadores, porque mira, así como estamos repartiendo pobreza, ¿no? Mira, Eduardo, déjame, son dos temas. Por un lado, en efecto, tenemos que seguir trabajando para que quien quiera invertir en la ciudad lo pueda hacer de la forma más sencilla, sin trabas. Toda inversión legítima que llegue a la ciudad, estamos buscando que se pueda desarrollar de la mejor forma posible. Por otro lado, pues hay empresas que no les ha ido mal. El tema es cómo esas empresas pagan a sus trabajadores, y lo que tenemos que ver es y lo que no sé, lo que el salario mínimo trata de ajustar, es que una empresa seria, por lo menos una empresa formal con trabajadores formales de jornada completa, pues por lo menos pague lo mínimo para poder tener una vida con dignidad. Es sumamente necesario, porque en la espiral que hemos entrado es una espiral depredadora que ha ido consumiendo y desapareciendo empresas y no está generando la riqueza que requiere nuestra sociedad. ¿Ustedes tienen programas de incentivos para empresas nuevas, para nuevos emprendedores que le quieran entrar al reto? Sí, mira, en la Ciudad de México en estos últimos años se han desarrollado todos los mecanismos de apoyo, desde capacitación, información y, por supuesto, financiamiento para todo aquel pequeño empresario o para aquel joven o ya no joven que quiera iniciar, emprender un negocio. Tenemos toda la información, Eduardo, en la Secretaría de Desarrollo Económico para darle a los emprendedores, y, en efecto, esto tiene que ser una política combinada. Por un lado, necesitamos más empresas que generen más riqueza, pero al mismo tiempo necesitamos los mecanismos que posibiliten a que aquellos que están trabajando, aquellos que se rifan la vida de manera honesta y digna, pues por lo menos el ingreso que perciban sea suficiente para poder vivir en nuestro país sin ser pobres, y hoy eso es lo que no está pasando. Sin lugar a dudas, lo que se requiere es conciencia social empresarial. ¿Nos podrías dar alguna dirección de internet o de correo electrónico a fin de que quienes nos hacen el favor de escuchar y tuvieran aspiraciones de participar en la economía de manera formal se puedan dirigir? Mira, Eduardo, si tú me lo permites, incluso les doy mi celular para que me manden un WhatsApp o un mensaje. Es el 5545996820. Soy Salomón y estoy a la orden de cualquiera que quiera abrir un negocio, cualquiera que tenga un negocio y tenga alguna duda, alguna pregunta. Por supuesto, estoy a la orden, Eduardo. Sí. Pues gracias. Empresas que muchas veces se ven en dificultades tremendas ahorita en este fin de año, donde no ha fluido el dinero presupuestal a nivel federal, y que se ven abatidas, ¿podrían consultar a tu Secretaría de Desarrollo Económico para ver qué viabilidad, qué posibilidades habría de mantenerse en el mercado? Estamos a la orden, tenemos la información económica de toda la ciudad, y por supuesto cualquier empresa que quiera que le ayudemos a desarrollar su plan de negocio, a trabajar con ellos, estamos a la orden. Te repito, lo que necesitamos es que haya más empresas a las que les vaya bien en esta ciudad, que se genere riqueza y que esa riqueza se redistribuya de mejor forma, Eduardo. Pues le vamos a dar seguimiento, si nos los permites, licenciado Salomón Chertorivsky Woldenberg, tu secretario de Desarrollo Económico en esta gran Ciudad de México. Tienes, sin lugar a dudas, la posibilidad de apoyar a la economía de las empresas que están en esta gran ciudad y de generar, por supuesto, riqueza, ¿no? Convertir ese círculo pernicioso que hemos tenido a lo largo de muchos años en un círculo virtuoso que permita tener una mejor sociedad. Te agradezco infinitamente el que nos hayas tomado la llamada y me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que quienes nos escuchan, quienes nos siguen, puedan conocer qué es lo que se está haciendo en tu secretaría. Muchísimas gracias, Eduardo. Yo quedo a la orden tuya y del auditorio. Y pues siempre en disposición de dialogar, informar, pero pues sobre todo de buscar los espacios para que en esta ciudad se generen más empresas, se genere mayor riqueza y, como lo dijimos, pues que esa riqueza se distribuya mejor, porque es lo que necesitamos para pues pensar en un futuro más promisorio. Muchísimas gracias, Eduardo. Te a ti te agradezco enormemente. Sin lugar a dudas, mejores empresas, más sólidas, más fuertes, pueden contribuir con más impuestos, con mayor cantidad, y esto redundaría en tener una mejor ciudad y una mejor vida en ella. Ha sido el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal, el licenciado Salomón Chertorivsky Woldenberg, quien nos ha dado toda esta información, sin lugar a dudas, información útil para la toma de decisiones. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a Economía y Finanzas. A ver, dime, ¿quién fue menos traicionero? ¿Duarte o Padres? ¡Muy fácil! ¡Antonio López de Santa Anna! Visión laboral con Javier Cerón. Bueno, pues la CTM sigue adelante con su trabajo de línea y acción, sobre todo porque ahora establecerá un convenio con el INC en cabeza a Miquel Arriola, en el sentido de mejorar la atención a los trabajadores en clínicas, hospitales y centros de atención hospitalaria en todo el país, por lo que las organizaciones sindicales integrantes de la Confederación de Trabajadores de México la próxima semana tendrán una reunión en el Auditorio Fernando Milpa, donde realizarán este convenio que será para bien de los trabajadores en la medida en que son los aportadores en el organismo tripartita junto con los empresarios para que el instituto camine en todos los órdenes. Así lo dio a conocer el comité ejecutivo de la CTM encabezado por Carlos Aceves del Olmo al señalar que habrá estrecha relación con los organismos tripartitas como el IMSS, el Infonavit, CONACOD y CONSAR, entre otros principalmente. Por otra parte, bueno, el problema sigue latente ahí con los trabajadores de Mexicana de Aviación, en la medida en que desconocen el monto de los 9 aviones que se vendieron y que insisten sean canalizados para la liquidación de los trabajadores, aunque este monto pues no alcanza a cubrir todas las expectativas de los 8.500 trabajadores que actualmente están en el desempleo y que formaban parte de los llamados trabajadores de tierra, aglutinados en el Sindicato Nacional de Trabajadores de Aviación que encabeza Miguel Ángel Yúdico Colín. Esperan que el síndico de toda esta venta dé a conocer los resultados en cuanto quedó la negociación de los aviones. Este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. El peso mexicano siguió la depreciación, alcanzando niveles de 21.39 con muy poca liquidez y con participación solamente de asiáticos y europeos. Con esto acumula desde inicio de semana una depreciación de 17.8%, desde 18.16 hasta 21.39 pesos por dólar. Las autoridades financieras mexicanas salieron inmediatamente después de la victoria de Trump a dar la cara y, aunque no dijeron nada, entre líneas dieron a entender que están presentes y planificando acciones para la próxima semana. Esto generó la esperanza de que todo va a estar bien y con ello tocaba precios por debajo de 19.70 ayer. Sin embargo, los comentarios, especulaciones y reconfirmación sobre la intención de dividir la frontera con México y de renegociar el TLC, además del miedo, han generado una incertidumbre tal que hemos visto nuevo máximo histórico. Nuestra divisa se ubica ya sobre 19.90 pesos por el dólar y las divisas duras se fortalecen también contra el peso mexicano desde menos 1.21% hasta 2.12%. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, y en los pesos y centavos, Rubén Labastida, ¿cómo quedó el dólar? Lo tenemos en Banamex a la compra en 19.80, a la venta en 20.55, algunos centavitos menos, ¿eh? Sí, pero de todas maneras está fuerte, ¿no? Claro. La Bolsa Mexicana de Valores. La tenemos en 45.023.65 unidades, registra un 0.62% menos. De pérdida, ¿no? La mezcla mexicana de petróleo se mantiene en 37.22 dólares por barril y las reservas internacionales, esas bajaron de sopetón, 770 millones de dólares, imagínense que se ubican en 174.498 millones de dólares. Hay que recordar que al inicio de este sexenio andaban en los 198.000 millones de dólares. Así, poquito a poquito, pellizco a pellizquito, vamos perdiendo esa reserva. El oro y la plata, Rubén. Bueno, pues el oro lo tenemos en 31.500 pesos la onza. Bueno, se mantiene igual. Y la plata Libertad, 300 pesitos la onza. Ya tenemos en la línea al doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Él es director de la carrera de Economía y Finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, pero es el especialista en temas de economía y finanzas y le vamos a consultar. Doctor Raimundo Tenorio, muy buenas tardes, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Oye, muy buenas tardes. Ya hemos platicado a lo largo del noticiero y en la semana cómo se presentan las cosas y qué difíciles y todo lo que tú quieras. Y encima se nos viene un fin de semana largo y el buen fin de semana. ¿Cuál es tu óptica, tus expectativas al respecto y qué nos podrías recomendar hacer? Bueno, mira, lo que por sexta ocasión se va a llevar a cabo a nivel nacional tiene que ver mucho con que las familias están expectantes de que verdaderamente los comercios que ofrecen descuentos verdaderamente los cumplan. Y no solamente ha hecho atractivo el Buen Fin los descuentos, sino también los plazos en los cuales ofrecen pagar al consumidor con la tarjeta de crédito. Y también incluso ahora están ancladas muchas de estas ofertas a crédito de nómina. O sea, ya no solamente esto, sino también le podemos sumar también los créditos institucionales como son el crédito Fonacot. En fin, no falta el que el consumidor se vea atraído porque pueda haber algo que requiera, que verdaderamente se necesite, se haya esperado este momento para poder consumir. Y algunos pues se aprovechan de ello, ¿no? Se aprovechan de esta ola del llamado Buen Fin para simular descuentos y otros más pues sí para sacar inventarios. La verdad es de que sí acelera el consumo, sí hace que al menos hacia el fin de año disminuya cierto consumo de bienes que en el Buen Fin puedan obviamente aprovecharse algunos descuentos. La verdad es de lo que yo recomiendo es pues llevar una lista ahora en un dispositivo móvil, en un teléfono, pueden tomarse nota perfectamente de los precios y compararlos. Deben de darse el tiempo para poder comparar y saber si el gancho del crédito, o bien el pago de contado, o bien verdaderamente el requerimiento, la necesidad de comprar un bien, satisface algo permanente. ¿Nos recomiendas, en pocas palabras, que se hagan las compras de manera mesurada, conscientes de cuáles son las necesidades y que no se avienten al crédito porque a final de cuentas hay que pagarlo tarde que temprano? Y si nos vamos con las tarjetas de crédito nos pueden agarrar y amarrar, ¿no? Sí, el impulso al que mueve el verse atraído por una buena presentación de un producto, porque tenemos que sustituir algo que ha perdido su uso en casa, hagámoslo, ¿eh? Sin duda que hay electrodomésticos que ya perdieron su valor de uso, que conviene reponerlos, pero hay otros que la verdad, el impulso, bueno... Sí, estamos al aire. Sí, sí, que el impulso no mueve sino a comprometer más el ingreso, y entonces terminas aceptando pagos en los cuales cuando te venga la séptima edición del Buen Fin, todavía no terminas de pagar lo del sexto Buen Fin y ya estás entrando al consumo del nuevo fin de semana. Pues entonces ahí está la recomendación, hacerlo con precaución, bien pensado, para que nos rinda el poco dinero que tenemos. Te agradezco muchísimo, doctor Raimundo Tenorio Aguilar, por tus comentarios y por la información tan buena que nos has dado. Al contrario, pues de verdad, que sea consciente este gasto este próximo fin de semana y que para bien, pues desde luego capitalicemos en ahorro esta oportunidad. Muchísimas gracias, doctor Raimundo Tenorio Aguilar, experto en temas de economía y finanzas. Nos vamos, ya es la hora de salir corriendo, pero no antes sin decirles que el periódico El Punto Crítico en su versión digital lo puede encontrar usted en www.elpuntocritico.com. La portada del día de hoy, Rubén Labastida. En la portada tenemos: podría ser México importador de marihuana. Estados Unidos hará negocio con la legalización de la droga. Nuestro país se estancará en su problemática que conlleva prohibirla. Esto es nacional. Mira que a nivel de Estados Unidos de Norteamérica, ya 20 estados de la Unión Americana, de los 53 que lo conforman, han legalizado el consumo de la marihuana para todo tipo de deseos. Usted quiere hacerlo lúdico, adelante, médico, también. Que quiere sembrar sus plantitas, también puede sembrar las plantitas. Ya está autorizado que pueden tener hasta 6 plantas de marihuana en la casa, en el hogar. Quiere producirla, venderla, transportarla, llevarla a donde sea, también ya está regulado. México como país no le ha entrado al tema, y desafortunadamente la marihuana que se produce en México es de mala calidad. La que se produce ya en los Estados Unidos de Norteamérica es de excelente calidad. Dicen que un 500% más potente que la marihuana que producimos en México. Esto nos va a llevar a la situación, de acuerdo a la información que tiene el periódico El Punto Crítico, de los analistas inclusive, es que México va a terminar siendo un importador de marihuana de la Unión Americana. Imagínese esta posibilidad que había de que México pudiera cambiar su norma, la ley, de despenalizarla, incentivar la producción, mejorar el producto como para surtir al mercado norteamericano, que tiene una demanda gigantesca, pavorosa. Bueno, ya no se va a dar. Sumado a la llegada de Donald Trump, quien ha dicho que va a cumplir con todas las promesas, que de entrada, el día 20 de enero, cuando tome protesta, lo primero que va a hacer es ordenar se refuerce el muro fronterizo que hay en más de 3.100 kilómetros de México con Estados Unidos, y que van a poner vallas y garitas para que no entre absolutamente nada ilegal a su territorio. ¿Le está yendo bien a los Estados Unidos? Por supuesto, se ha fortalecido el dólar, su moneda, que es fuerte, se ha hecho más fuerte, y la moneda mexicana, ante las indecisiones, cada día está peor. ¿Qué ha sucedido? Que se ha ligado los temas políticos con los económicos, y mire, nos tienen tumbados, tan tumbados que nos pueden dar la vuelta y hacer lo que les pegue la gana. Soy Eduardo Ramos Fuster, lo invito a que nos siga a través de las redes sociales. Efectivamente, en Twitter estamos en @elpuntocrítico y en facebook.com/elpuntocrítico. Allá lo esperamos, en nuestro sitio oficial www.elpuntocrítico.com. Lo invito a que me siga a través de Twitter, @RamosFuster. Hágame sus comentarios, sus denuncias. Con mucho gusto las hacemos propias, las investigamos y las damos a conocer a través de nuestros medios. Agradezco el favor de su atención y lo invito a que nos escuche también el día de mañana.